sobrevivir por mí. Muy buenas noches y bienvenidos a los premios de Último Nivel 2008. La casa por la ventana, 40 nominaciones para consola, 34 para PC, unos premios pensados, comedidos. Realmente todo lo que ha acontecido en este año y además equilibrado. Los mejores juegos del año 2008 para los mejores premios. ¿Qué se les puede dar a los juegos del 2008? Para ello me van a acompañar señor Samuel, Fukui y Maneo. Muy buenas noches en estos pedazos de premios. Muy buenas noches, Freeman. Buenas noches, días, tardes a los que nos estáis escuchando. Hoy es un día de celebraciones, hoy es un día para echar la vista atrás, ver lo que nos dejó el 2008, que ha sido muy grande, y valorar, como hacemos aquí en Último Nivel, no solo el mejor juego, no solo el GOTY. ¡GOTY! Sino valorar escenarios, personajes, música, valorar todo lo que realmente conlleva a los videojuegos, que, como siempre decimos aquí, es mucho más que una experiencia de jugar y ya está, sino que es arte, y es pasión, y es sensibilidad, y es conocer gente, y es divertirte. Así que la gran fiesta de Último Nivel de los premios, sí señor. ¿Qué ganas? Señor Maneo, igual de pletórico. Pues sí, igual y mejor, porque ya se echan en falta tantos premios que las demás webs van publicando y nosotros no, pues no. Hoy es el día, hoy es el gran día y vamos a nominar aquellos mejores juegos a que realmente se lo merecen desde el punto de vista de Último Nivel y que esperamos que comparta todo el mundo. Así que disfrutad de esta larga, increíble noche. Ya lo habéis oído, señores. Quien ríe último, ríe mejor. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572 6003. Bienvenidos a los premios Último Nivel 2008 desde el Kodak Theater. Último Nivel se dispone a entregar vestido de gala y vestido de smoking. Joder, qué buenos estamos con estos smokings. Lo mejor del año 2008. El Triforce de Último Nivel, el tridente que va a partir Este pedazo de año que muchos de nosotros no nos esperábamos, tras el año 2007 de Mass Effect, BioShock y Mario Galaxy, señores, qué año 2008 de Dead Space, Fallout 3, Little Big Planet, Metal Gear, Gears of War 2, Lost Odyssey, GTA 4. Los hay para de tomar y realmente ha sido un fantástico año, un año donde la industria se ha sentado de verdad y donde realmente podemos mirar atrás y sentirnos orgullosos de todos los análisis y de todas las experiencias. A pie de alfombra roja Freeman, estamos con la muchedumbre en Montcada y Reixac, provincia de Barcelona, donde la gente se ha reunido, como has dicho, en el Kodak Theater para premiar a todos esos grandes títulos que has mencionado y muchos más. Quizá hay sorpresas, quizá no, veremos. Muchos ya nombran a estos premios como los premios Palanca, los premios de la Palanca Dorada. Van a ser recordados, como siempre decimos aquí, por esa gran magnitud de nominados, de categorías, de premios. Una noche larga nos espera por delante y la gente está ansiosa. Yo el primero, Freeman, nos doy paso y creo que Maneo quiere también entrar en la conexión. Muchas gracias, Fuku, y muchas gracias, Freeman, por la introducción a esta nueva noche. La verdad, muchas preguntas que ronda por la cabeza de la gente es realmente esos gotis que se han mencionado. Hoy Fukui no se habrá tomado demasiado coñac y se le va a ir la pinza un poco votando. ¿Quién lo sabrá? Espero que sean votos realmente de cabeza y que den mucho que hablar, pero siempre hablar bien. Pues a ver qué tal estas nominaciones. ¡Qué ganas, Dios mío! Porque hoy, señoras y señores, entre otras cosas y las pedazo de nominaciones que nos curramos, elegimos el ¡GOTY! Dentro del centro ya hemos dejado la muchedumbre que se agolpaba por firmarnos un autógrafo. ¡Guapo! Gracias. Ya las hemos dejado de lado y entramos ya a delante de nuestros micrófonos para empezar la ristra de nominados y, por supuesto, ganadores, que es lo que interesa al fin y al cabo. Mientras vayamos dando todos los premios, irá sonando de fondo las músicas, las bandas sonoras candidatas. En este caso, como empezaremos por PC, pues serán una selección de las músicas candidatas a mejor banda sonora original, junto con unas pequeñas pausas de las candidatas a mejor canción original. Estas, obviamente, como se irán escuchando durante todo el programa, se desvelarán al final junto con los mejores juegos del año, tanto en PC como en consola. Así que, señoras y señores, empezamos por la primera candidatura. Vamos por faena, que tenemos una noche larga. Agradeceríamos a la gente que hoy no llamaran. Las líneas preferimos dejarlas para otra ocasión. Es igual, si llaman no les doy paso y listo. Utilizad, en cambio, eso sí, os animamos a que lo uséis hoy más que nunca al foro para comentar vuestras impresiones de los resultados que la Academia, aquí conocido como el On Team, ha decidido. Y pues eso, creéis un poco de polémica, un poco de ambientillo, un poco de salsilla, para que, bueno, pues todas las opiniones, todos los gustos y toda la gente se haga su pequeña voz en el foro. Dicho esto, ya señores y señoras, podemos empezar con la primera nominación, que es Mejor Historia Adaptada. Los nominados son Lost, Via Domus, Wall-E, Call of Duty World at War, American McGee's Grimm y The Abbey, la abadía. Y el ganador es el fantástico y sobresaliente y muy conocido por pocos, así que ya es hora, The Abbey. La abadía, la aventura gráfica española de Alcachofa Soft, un producto desde hace tiempo esperado, ha tardado en salir, se ha hecho de rogar. No es, como muchos creen, un remake de La Abadía del Crimen, no. Está también basado en el libro del nombre de la rosa, pero es una interpretación totalmente distinta del que el juego clásico en su día ofreció. Esta es una visión distinta, una visión muy interesante. O sea, el libro ya es bueno, para la gente que lo haya leído seguro que estará de acuerdo conmigo, y los que no, pues les animo a que lo lean. Y pues es una gran adaptación del libro, no es fiel en todos los aspectos, pero de eso se trata, de una historia adaptada. Así que recomiendo a la gente que le guste las buenas historias de Abby, la abadía, porque pues es uno de sus puntos fuertes. Siguiente nominación. Mejor historia original, siguiente nominación. Los candidatos son Grand Theft Auto 4, Fallout 3, Mass Effect, Sam & Max primera temporada y Stalker Clear Sky. Y el ganador en esta categoría, mejor historia original, es para Fallout 3. Merecidísima victoria de Fallout 3, no solo por el buen guión que tiene y la buena trama, sino toda la experiencia narrada allí, escrita, tanto en las conversaciones como en las sidequests. Es todo, es la escritura de un libro abierto en el yermo que sinceramente se merece este premio, incluso por encima de Mass Effect, que también es buena, pero como las sidequests no son tan buenas, la experiencia global de guión no está a la altura de Fallout 3. Primer premio para Fallout 3, que veremos. Veremos cómo está la cosa. Es uno de los candidatos fuertes, tanto mucho en PC como en consola, ya veremos. Siguiente. Mejor diseño de sonido. Tenemos entre los candidatos Dead Space, Fallout 3, Crisis, Warhead, Stalker, Clear Sky y Race Driver Grid. Si pues el premio de mejor diseño de sonido se lo lleva, indudablemente, Dead Space. Aunque ha costado decidirse entre Crisis, Warhead y Dead Space, el hecho de que Dead Space innove y sean unos sonidos imaginativos al plantear una fantasía dentro de un espacio, y sobre todo la originalidad de esa representación del arma de gravedad más el vacío, ese uso tan fantástico del silencio, pese a que Crisis Warhead es realmente espectacular y suena muy bien, lo de Dead Space no es que esté a otro nivel, pero con esa imaginación sí se sube ese puntito para tener ese merecido premio. Ya se hizo hincapié en el análisis que el sonido de Dead Space era de gran calidad. El mejor del año. Siguiente categoría. Mejor doblaje español. Ese doblaje a nuestro idioma, que hace años era impensable y hoy día ya estamos valorando la calidad que tienen estos doblajes. Como nominados tenemos Fallout 3, Prince of Persia, The Abbey, la abadía, Left 4 Dead y Command & Conquer Red Alert 3. Y ojito a la sorpresa. Hay mucho nivel, realmente chapó y aplauso para las distribuidoras que se curran este apartado, pero hay que premiar otra vez al humilde, pero espléndido en este apartado, The Abbey, la abadía. Y es que, para aquellos que no lo conozcan, les recomiendo que vayan a YouTube busquen el tráiler en español de Abby, y en cuanto escuchen a Ramón Langa, alias Bruce Willis, es que os vais a mear encima. Es que es flipante. Es flipante. Y no es el único doblador conocido español. Hay otros. Lo que pasa es que yo nombre siempre soy muy malo y no me lo he apuntado porque tampoco es plan ahora de enrollarnos demasiado en cada nominación. Pero bueno, es un gran elenco de actores de doblaje en español. Se nota que es un producto nacional y han cuidado este apartado mucho. Y vamos, de Abby se lo merecía. Además, aunque todos los demás están tremendamente bien, pero muy el bien. Hecho de que hayan apostado por un juego así, un juego nuestro, además el doblaje que es espectacular y los medios que tampoco están a la altura de un Fallout 3 o un Crysis, merece darle este, pese a que el doblaje español, la verdad es que los cinco candidatos es espléndido y es un plus de calidad con respecto a otros años, la verdad. Mejor banda sonora original. Tenemos a el espectacular Crysis Warhead, Warhammer Online, World of Warcraft, Edge of Conan, que los tres casi son los mismos, te escuchan las tres y no sabes bien bien cuál diferenciar. Señores, esto empieza a coger otro color. Esto, que se note que es una fiesta, hombre. Y Mass Effect. Y el ganador es, con ese toque de calidad y ese plus de originalidad, Blade Runner Niera. Ganador es Mass Effect. No hay más que decir que lo que he comentado en las nominaciones. O sea, está muy bien Warhammer, Age of Conan y World of Warcraft, pero tienen un patrón muy parecido que cambia en recursos de violín, percusión o coros. Y Crysis Warhead, pese a dos o tres temas, lo demás tampoco está tan a la altura de Mass Effect, que en cómputo es una maravilla. Siguiente nominación, mejor portada. Mejor portada, tenemos Left 4 Dead, Shaun White Snowboarding, GTA 4, Red Alert 3 y Penumbra Black Plague. Si pues el premiado en mejor portada de PC se lo lleva Left 4 Dead. Esa portada desde luego original, donde las haya. No tan original en otros países que han tenido que añadirle ese dedito de más, pero desde luego la portada original en sí es la que cuenta. En comparación al resto es la que hemos creído que sería, pues, la ganadora. Merecidamente. Mejor diseño de personajes. Como nominados tenemos en mejor diseño de personajes Prince of Persia, Mass Effect, American McGee's Grimm, Spore y Warhammer Age of Reckoning. Y como ganador en diseño de personajes tenemos a Spore. Obviamente es el punto fuerte de este juego, es la gran diversidad en cuanto a diseño de tu propio personaje, con combinaciones casi infinitas, con ese editor grandioso para hacer personajes desde los más variopintos. Podéis ver en YouTube muchas creaciones basándose en personajes conocidos, que bueno, no es un diseño de personajes estático, sino que lo crean los propios usuarios, pero es precisamente unas cosas graciosas y originales que tiene el juego. Lo que cuenta es la imaginación de aportarte todo ese editor para que no solo con los personajes ya creados, sino con las posibilidades que te ofrece. Ahí está. Y a continuación, mejores gráficos, pero una pequeña pausa para escuchar el primero de los temas nominados a mejor canción, que en este caso es el de La Abadía. Os hemos dejado con la miel en los labios de mejores gráficos. Señores, esto es PC. O sea, aquí no hay color, siempre están a un pequeño o un gran año luz con respecto a todo lo demás, ya sea en configuraciones o en desarrollos exclusivos. Y tenemos... es que... Crisis Warhead, Stalker, Clear Sky, Fallout 3, Dead Space y Mass Effect. Y el ganador es... Killzone 2. Qué buena prima. No, señores, esto es PC aquí. Hay que saber un poquito del tema. Y el ganador, obviamente, es Crisis Warhead. Es una de las más cantadas. Y pese a que Stalker Clear Sky también está a un grandísimo nivel en lo que es en cómputo de gráficos, animaciones, texturas, capacidad de elementos en pantalla, polígonos... Es que no hay que verlos, hay que verlos. No hay nada como Crysis. Quien no haya visto Crysis o Crysis Warhead todavía, o sea, ¿a qué al espera? Máximo. O sea, y además más optimizado que el anterior, o sea, no hay color. Era un premio cantadísimo. Y otro, la siguiente candidatura... También tremendamente interesante y quizás sorpresiva. Mejor iluminación. Tenemos a los nominados Dead Space, Left 4 Dead, Crisis Warhead, Far Cry 2 y Stalker Clear Sky. Y el premio a la mejor iluminación se lo lleva Stalker Clear Sky. Algo que también le dimos mucho hincapié en el análisis, o sea, toda iluminación muy mejorada respecto al primer Stalker, y aquí respecto a los demás. La noche es noche, el contraste del foco de luz en la noche o incluso en esos atardeceres, cómo la sombra, los rayos de luz se entrelazan en todos los elementos creando esas sombras dinámicas tan bien solapadas con... las propias luces que puedes generar tú o los individuos, soberbios. Si algo tiene, o sea, en gráficos no puede competir contra Crysis, pero si algo tiene Stalker, es iluminación. Siguiente candidatura. Mejores escenarios. Buah, pero qué nivel, qué nivel. Tomb Raider, Underworld, enormes y preciosistas, Prince of Persia, que vamos a decir más que ese corazoncito que todos imaginamos al pensar en él, Fallout 3 y el fantástico Yermo, World of Warcraft, Wrath of the Lich King, ahí renovándose pese a un motor ya un poco antiguo, y Edge of Conan, Iborian Adventures, con un diseño también fantástico. Y el ganador es... el corazoncito Prince of Persia. No solo por diseño, sino por jugabilidad y estructura, Prince of Persia alcanza un pequeño nivel más con respecto a los demás, merecido en este caso. Y siguiente candidatura, que aquí sí tiene sentido, y no como consola. Mejor montaje de vídeo o CG. Recordad que esta categoría premia los vídeos hechos no con el motor del juego, ¿eh? No, son los vídeos estos tan chachis, tan molones, con 20.000 efectos, que son de 3D, vamos, ríete tú incluso de las películas de Pixar. Pues bueno... ¿qué candidatos tenemos? Tenemos Warhammer Online, Edge of Reckoning. Tenemos World of Warcraft, Wrath of the Lich King. ¿Y la nieve? Es brutal cuando aparta la nieve con la mano. Tenemos Command & Conquer Red Alert 3. En este caso, en lugar de unas CGs en 3D, unas CGs en... carne y hueso, rodadas. De acción real. Que también tiene su mérito. Left 4 Dead y Edge of Conan, Iborian Adventures. A pesar de que el género de las CGs está un poco de capa caída... pues aún hay juegos que presentan la intro para que entre con muy buenos ojos. con escenas espectaculares y se nos queden en la retina. Pero sin duda que quizá destaca un poco más por... no calidad, porque todas tienen gran calidad, pero sí por cantidad de personajes en pantalla, cantidad de elementos, por metraje. Es el ganador de esta categoría, Warhammer Online Age of Reckoning. Recomiendo que la gente de nuevo vaya a YouTube y ponga Warhammer Online Intro y se la vea en HD y disfrutar de esa maravilla del CG 3D. El día que yo hago algo así, de verdad, yo ya me sentiré... Bueno, el día que tú y unos cuantos más. Sí, sí, claro, sí, claro, porque más. Eso solo no se hace. Porque seguro que esa nieve que tanto le mola les ha currado un grupito bien majo ahí. Sí. ¿Y tú qué haces? Yo, nieve. Bueno, joder. El 10% de la nieve. Sí, y el dragón también tela. Pero la verdad es que Warhammer en cómputo se merece este premio por lo soberbia de esa recreación. Por cierto, que no recuerdo si lo he comentado, lo que va sonando ahora, en este caso, ahora mismo, es Age of Conan. Seguimos con el siguiente, mejor montaje de vídeo. Mejor montaje de vídeo, que aquí sí que es aquel que está realizado con el propio motor del juego. Tenemos entre ellos Crisis Warhead, Tomb Raider Underworld, War of the Lich King, Grand Theft Auto 4 y Assassin's Creed. Y el premiado a mejor montaje de vídeo FMV se lo lleva Crisis Warhead. También era de esperar. Mira que las otras son, o sea, GTA 4 es para caerse, vamos, pero de espaldas, dar unas cuantas volteretas y abrirte la cabeza. World of Warcraft con el motor que tiene. Recuerdo cuando, o sea, quiero comentar la anécdota porque me dijiste World of Warcraft como nominado. Yo, ¿qué dices? ¿Pero qué dices con ese motor? Además, ahí me dijiste un MMO si no tiene cutscenes. Sí, y me dices, míratelas. Y la verdad es que el trabajo que han hecho con ese motor y con las limitaciones a estas alturas de ese motor es fantástico. Es brutal. Es fantástico, es muy bueno. Han aprendido mucho la gente de Blizzard, de las maquinimas, de la gente de los fans que han creado historias impresionantes con el WoW. Pues ellos en esta ocasión han querido ser menos y le han dado mucho énfasis a la historia. Tomb Raider Underworld también tiene FMVs muy buenas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es que Crisis Warhead, técnicamente, esa fuerza que tienen, esa... Es que cuando se trata de técnica, de gráficos, es que Crisis Warhead se los come la todos. Escena del puente, es que... La escena del puente. Es que... Esas animaciones, es que las animaciones están tan bien hechas, o sea, esos detalles... Es lo que tú has dicho, dice, el género de las CGs, o sea, las CGs ya están de capa caída, porque es que teniendo Crisis y esas FMVs hechas con el motor del juego, ¿para qué quieres hacer uno pre-renderizado en son a CG en ordenador, pudiendo utilizar el motor que ya has creado? Exactamente. Es que no hay color, ¿no? Curiosamente, CG, lo que podíamos ver en un Crisis Warhead años atrás, era una CG y ahora es FMV. Exactamente. O sea, es una evolución que va a la par. Sí, mira, de hecho, cuando los primeros vídeos que salieron de Crisis, la gente decía: eso es una CG, eso está. Sí, los cojones. Claro. Ahí está. Mejor distribuidor. Tenemos a Atari, viéndose currado este año Fallout 3. Secret 2, que la ha puesto a 20 euros en PC. ¿Qué más? Alone in the Dark, coleccionistas. Coleccionista, o sea, en PC, que no pensaba yo que fueran a traerla. Pues estas cosas se valoran. Esta FX Interactive. Su política de precios bajos, juegos poco conocidos, ha traído esta ocasión Trackmania y Trials 2. Bueno. Ubisoft, que pese a lo de Prince of Persia en PC, que es para darles una pequeña colleja, todo lo demás siempre ahí apostando por la línea Code Game. Exacto. Siempre buenas ofertas y además todos los títulos que ha traído. Saca mucha cantidad y mismamente Assassin's Creed salió este año en PC y a los pocos meses ya estaba en Code Game. Vamos, eso hay que valorarlo. Pro Aim con Tomb Raider también han hecho una buena edición en PC, poniéndolo a 30 euros también en edición barata. Trae muchos juegos desconocidos también, muchas aventuras gráficas. Bueno. Y Electronic Arts. Que por cantidad tiene todo. Por cantidad y calidad, Command & Conquer, Crisis, Left 4 Dead, Dead Space, Mirror's Edge, Es de 2009 Que es de 2009. Pero la verdad es que apostando por el género del PC con muy buenas ediciones y merecidamente se lleva el galardón Electronic Arts en PC. ¿Quién lo iba a decir hace 3 o 4 años? Pero es que cuando hay el trabajo que hay detrás, se tiene que valorar. Hay que valorarlo. Mejor personaje femenino. Mejor personaje femenino. Y para la gente del foro que está poniendo fotitos, no hay ninguna del Red Alert 3, lo siento. Es que pondríamos todas y no puede Exacto. ser. Exacto. Las cinco candidatas son... Chicos, estaros al programa. Son las cinco candidatas, las féminas de los videojuegos, las féminas virtuales que nos han robado el corazón este año. Lara Croft, de Tomb Raider Underworld. Elika, la princesa de Prince of Persia. Keyara, la guerrera de Age of Conan y Borean Adventures. Zoe, la pobre chica envuelta en una catástrofe de infectados en Left 4 Dead. Y Lucy Stillman, la doctora bonachona y buenorra de Assassin's Creed. Difícil elección. Todas tienen carácter, todas tienen personalidad, todas son preciosas. Pero la verdad que hay que decir el matiz que ha faltado un poco de chicha en PC este año a nivel de personajes. Nos ha costado encontrar las algunos. Las cosas como cierto, son. Cierto. Pero, da igual, porque por encima de todas este año está Elika de Prince of Persia. El fantástico personaje que siempre da la réplica constante al príncipe, que te ríes, que te lo pasas bien y disfrutas durante todo el juego, gracias a la historia que además hay detrás de ella. Y mejor personaje masculino. Al sector femenino que nos esté oyendo, atentos, nenas. Tenemos a Niko Bellic, de Grand Theft Auto 4. El príncipe de Persia, de Prince of Persia. El sargento Sykes Psycho de Crisis Warhead, Jack Kane de Jack Kane y Leonardo de Toledo de Abbey. Y se lo lleva esta vez a Niko Bellic, ese ex asesino que quiso vivir la buena vida a costa de su primo y le han dado por saco y se ha tenido bueno, que tomar. O el primo a costa de él. Hombre. También. Algo. My cousin, we have won the award, the premium show in the world. La verdad oh, es come que on. En este Let's sentido, go to see some tits. En este sentido, en personaje masculino, yo creo que podíamos haber puesto 3 o 4 de GTA, porque en sí, o sea, pones al chulo playa y pones al primo y realmente están bastante por encima de algunos de PC, pero siempre es un personaje por juego para dar oportunidades a otros puntos de vista. Pero el carisma de Niko Bellic, aquí sí que no hay color y está a una distancia superlativa de todos los demás. Pese a que el Psycho de Crisis también tiene un buen papel para las horas que ofrece, pero aquí las cosas como son y Niko Bellic de calle. Las que te suelta Niko. No y además de manera unánime, o sea, aquí sí que no hubo discusión alguna. Y antes de escuchar la segunda canción, mejor RPG, género en PC, que es uno de los puntos fuertes, en teoría. Nos encontramos con Mass Effect, además remodelado con respecto a consola. Space Siege, la propuesta de Gas Powers Games, un poco a la antigua usanza, que ha recibido muchos palos, pero no está tan mal. Sacred 2, Legend Hand of God y lo que está sonando ahora mismo, Fallout 3 y el ganador. Fallout 3 es el ganador de mejor RPG de PC. Muchos podréis decir, ¿cómo está el género del RPG en PC para que gane Fallout 3 siendo Fallout 1 y Fallout 2 más RPGeros? Pero el tema de vivir la experiencia del yermo tiene su mérito. Y las dotes, obviamente, de RPG también le dan un pequeño plus. Aunque decimos, siempre quedará un Baldur's Gate 2, un Fallout 1 y un Fallout 2 para considerar verdadero RPG. De todas formas, recordemos pero los tiempos cambian. Hay que valorar también en PC como RPG de los nominados, que Fallout 3 destaca por también tener soporte de mods, algo que en PC hay que valorar mucho, que alarga la vida del juego y que pues ha ayudado a que, como bien Freeman 2.0 hizo hace poco una recopilación en la web, buscadla, sobre mods que hardcorizan, entre comillas, esta palabra es un poco rara, que hacen el juego un poco más rolero de lo que ya es de por sí. O sea que, sin duda, en PC Fallout 3 destaca por encima de todos. Y os dejamos con el segundo tema, nominado mejor canción. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Tras este temazo, que hay que recordar que no es tema original de Fallout 3, que también es un punto a valorar. Mejor juego deportivo. Como nominados tenemos FIFA 09, la nueva propuesta de Electronic Arts intentando adaptar mejor la franquicia al PC. Football Manager 2009, el manager por excelencia. Beijing 2008, Juegos Olímpicos. NBA 2K9, que por primera vez la saga 2K llega al PC con un port directo. Y Cycling Evolution, la propuesta minoritaria del ciclismo. Gana, entre todos estos, por ser el que mejor se adapta al usuario de PC, Football Manager 2009. Lo de FIFA 09 está en otra liga, que es la de consola. Sí, ha sido un buen intento, la verdad que lo han intentado. Van en la línea, pero no, todavía no. Empecé al menos. Empecé no. Aquí Football Manager es uno de los mejores juegos, más allá de que te guste el deporte o no, que podemos encontrar en el género deportivo. Y mejor juego de conducción tenemos a Trackmania United Forever, Flat Out Ultimate Carnage, Trials 2 Second Edition, una opción bastante novedosa como Pure y Race Driver Grid. Y el ganador, de manera unánime, pese a que las otras propuestas son muy interesantes, Race Driver Grid. Por optimización, por estética de conducción, sí, estética de conducción, el estilo, la personalidad que aporta, horas y online, sin duda es una opción casi obligatoria a los 30 euros que se puede encontrar ahora mismo si te gusta el género. Y mejor juego, estrategia puzzle. Mezclamos la estrategia con puzzle, mezclamos juegos clásicos de RTS con propuestas un poco más novedosas que nos hacen comernos el coco. En los nominados tenemos Command & Conquer Retaler 3, Sid Meier's Civilization 4, Colonization, World of Go, World Shift y Imperium Civitas 3. A pesar de que todos son muy buenos, quizá este año la estrategia del RTS está un poco por debajo del nivel de lo esperado en PC, y entonces ha ganado la alternativa diferente, la alternativa original, la alternativa independiente del puzzle, World of Go. Mejor juego acción-aventura. Los nominados son Prince of Persia, Tomb Raider Underworld, Devil May Cry 4, Dead Space y Grand Theft Auto 4. Y el ganador a mejor juego de acción-aventura se lo lleva Grand Theft Auto. Otro premio que se lleva. Otro que, unánime. Sí. Acción-aventura, mejor combinación, imposible. Hay que valorar también que en PC no tenemos género de survival horror ni plataformas. Es un mix. Es un mix. El tema de acción-aventura para que puedan... Hay que valorar, obviamente, Dead Space, Tomb Raider Underworld, Devil May Cry 4, que haya llegado muy bien a PC con esa optimización. Con extras, a precios reducidos. O sea, todos tienen su mérito, pero... Pero en ese sentido, GTA 4 se lo lleva. Que además en PC trae mods, trae el editor de vídeo. O sea, a pesar de la mala optimización, lo han intentado portear, bueno, con algunos extras de agradecer. Mejor juego, aventura gráfica. Aventura gráfica, que no está muerta, señores, el género. Yo pensaba que sí. No. No. Y más aventuras ojalá nos llegaran de Alemania y de otros países donde el género aún está más vivo. Porque allí la gente le gusta pensar delante del exacto. PC. Exacto, aquí no, aquí ya no. Pero bueno, ¿qué tenemos este año? ¿Qué ha salido? Interesante. Pues nosotros hemos creído conveniente nominar a Jack King, la propuesta baratilla de FX Interactive, aventuras Indiana Jones. Que la regalen con los chocos, tío. No, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se agradece que saquen propuestas baratas. Propuesta tipo Guybrush Threepwood mezclado con Indiana Jones. Saban Max primera temporada. Genial el regreso de Saban Max de la mano de Telltale Games. The Abbey, la abadía, ya mencionada anteriormente. Simon the Sorcerer 4. Intenta volver Simon, no demasiado bien, pero bueno, ahí está intentando volver a hacerse un hueco en el género. Y Penumbra Black Plague, un poco de aventura escalofriante. Todos merecerían el premio. A mí particularmente Saban Max es un juego que me ha gustado mucho, me ha calado, pero como aventura gráfica interesante, mejor planteada y que además es producto nacional, oigan, de Abby la abadía. Oye, eso de producto nacional, no porque sea nacional tiene que ser bueno, que mira en español. Ya lo sé, era una coletilla facilona. Pero bueno, de Abby, partiendo de aquí el bacalao, ¿quién lo iba a decir? David contra Goliath, The Abbey contra Fallout 3. Señores, que aquí The Abbey está plantando cara a Fallout 3 y seguro que más de uno no se lo esperaba. Siguiente candidatura. Aquí me han robado la candidatura. No, mejor juego online. Mejor juego online. Tenemos entre ellos Command & Conquer Red Alert 3, Trackmania United Forever, Call of Duty World at War, que sigue a sus... la misma mecánica que COD 4. Y que 3, y que 2, y que... No, ah, no, bueno, no, que 4. No. Crisis Wars, con sus... Flipa qué gráficos tengo, y además online con... ¿Cuánto? 64. Y además con los modos, o sea, con los de esto del traje, y llevar los tanques y los helicópteros. Exacto. Y comprarte las armas y... Estupendamente, es genial. Pero el siguiente nominado es Left 4 Dead. Y, ¿quién no? El premiado a mejor juego online es... ¡GOTY! ¡Left 4 Dead! ¡Left 4 Dead! ¡GOTY! ¡Oh, no! ¡GOTY! No había duda, sobre todo en PC. ¿Qué duda? Yo he planteado mil dudas. No podía contra vosotros dos. Tú tenías mil dudas. La fiebre que ha causado Left 4 Dead, la cooperación, la plataforma Steam que es tan cómoda para jugar online, los mods, vamos, el pique para sacar logros, bueno, es... Left 4 Dead ha sido la sensación online del año, así de claro. Mira, si Team Fortress 2 sí, que ganó el año pasado. Sí. Pero Left 4 Dead también. Cómo cambian las cosas, lo que esperaba Left 4 Dead y la desilusión que ha supuesto. Personal, ¿eh? Personal. Personal, obviamente. Aquí estamos dando premios, no hablamos de eso, pero de vez en cuando hay que soltarla. La te vuelves pejadita. Claro, intentamos ser objetivos, pero luego cada uno tiene su rinconcito eso, de claro. Opinión subjetiva. La de, ha habido hostias, ¿eh? Realmente en los premios y iremos comentando la más. La gente se cree que debemos sí, sí. Coincidir y que es, venga, va, este y este. Y, sí. Y si fuera por gustos propios, no serían estos premios, no, pero no, ni no. Por asomo. Pero se trata de ser objetivo y de considerar cuál es el mejor, contando el mayor número de posibilidades y de aspectos a tener en cuenta dentro del videojuego. Seguimos con mejor shooter y me encanta que me toque a mí. Left 4 Dead, Brothers in Arms, Hell's Highway, Far Cry 2 y pedimos disculpas porque nos equivocamos en el análisis, las cosas como son. Stalker Clear Sky y Crisis Warhead. Y aunque mi corazoncito estaría con Stalker Clear Sky, el mejor shooter es Crisis Warhead. A pesar de la corta duración, es el único achaque que se le puede decir al juego. Todo lo demás es perfecto, es un gran shooter, es interesante, es atractivo, es retante, es precioso. Tiene mucha más acción que el anterior, es más difícil. Mejor optimización, mejorado también gráficamente. Yo me puse el otro día y me hice unas partiditas en el single, un nivel, venga, pum, y me encantaba. Me sigue gustando, es un shooter que me divierte. Mira, es un juego que si no quieres disparar, pues exploras, dicen, mira, un pajarito. No, eso es más una ranita. Pero aquí realmente es acción directa, vía intravenosa, y además entra fluida ahí con vaselina, y es realmente una maravilla de experiencia, ya sin hablar ni de gráficos ni de sonido, solo en cuanto a jugabilidad, joder, posibilidades y inteligencia artificial. Mejor MMORPG y matiza antes de dar los premios. Vale. Vale. MMORPG, sin duda, el género este año que en PC ha sobresalido por encima del resto. Han salido muchos títulos, mucha calidad y los fans del género pueden estar contentos. Nominados: Warhammer Online Age of Reckoning, Age of Conan Ivorian Adventures, World of Warcraft Wrath of the Lich King, El Señor de los Anillos, Minas de Moria y Runes of Magic. Cabe mencionar como mérito Runes of Magic, la alternativa gratuita dentro de los grandes. Y a pesar de que muchos otros quizá merecerían el premio, son grandes juegos, quizá el que acaban de salir, todavía falta pulirlos, todavía no tiene una gran comunidad, sobresale por encima de ellos el ganador, que es World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Esta expansión nueva ha potenciado mucho el juego. Hay gente que ha vuelto. Está muy bien hecha. Tú te lo estás planteando y lo dijiste ayer. Sí, mismo. Pero no lo digas esto en antena, hombre. Entonces me llamará programmer y me dirá: ¡vente otra vez al WoW, pecador! Y tienta. Y encima han retrasado Guild Wars 2. Ay. Sin duda el juego lo merece. O sea, si Blizzard algo está haciendo bien, obviamente es WoW, porque tiene dinero, tiene gente allí y se nota. Juego más innovador. Tenemos el fantástico World of Go, el polémico, aunque tremendamente innovador en el diseño de Spore, y Fluid, Mountain Blade y Audiosurf. Y el ganador es lo que muchos hacíamos con las guitarras imaginarias, es decir, jugar con nuestra música. Audiosurf gana como innovación para poder jugar con toda la música que tengamos en nuestros PCs, como si de una montaña rusa sinestésica a los Red se tratara. Una sorpresa y algo soberbio, y además totalmente atemporal. Siempre hay tiempo para echar unas partidas a Audiosurf. Mejor juego independiente. Vamos justitos de tiempo, pero venga. Mejor juego independiente, nueva categoría de este año en PC, el juego independiente, el juego de bajo presupuesto, hecho por una, dos, tres personas, a lo sumo, o alguna más, pero bueno, quiero decir, de pocos recursos, pero que se atreven quizá a innovar más, a presentar cosas más originales, más interesantes y ser diferentes. ¿Qué tenemos como candidatos? Audiosurf, World of Go, Multiwinia y Fluid. Y American McGee's Grimm. Difícil elección, la verdad es que son además géneros totalmente distintos uno del otro. Pero quizá el boom, el nombre por todo lo que ha conllevado este juego es World of Go. Una propuesta de los dos chicos de 2D Boy que... Dos personas. Exactamente. Hay que valorar cómo se lo han currado. Han hecho versión Windows, han hecho versión Linux, han hecho versión Mac... Han hecho la versión Wii, luego en consola ya veremos qué tal se sale el juego. En PC han ido sacando actualizaciones. Hay incluso un editor que aún no acaba de funcionar, pero la gente ya ha hecho sus pinitos haciendo pantallas nuevas. Está en todas las distribuciones online. Puedes comprarlo en su página web sin DRM. Bueno, es como producto independiente, es el ejemplo a seguir. Mejor expansión. Nominados: Neverwinter Nights 2 Storm of Zehir, The Witcher Enhanced Edition, Command & Conquer 3 La Ira de Cain, Spellforce Draw 2 Dragon Storm y X3 Terran Conflict. Y según último nivel, la mejor expansión, o podríamos decir el mejor parche, pero no, mejor expansión es The ¡Poti! Witcher, The Witcher Enhanced Edition. De Poti. Parche of the Year. Pues por más que nada también entre sus mejoras gráficas, mejoras en mayor diálogo, en sus side quests, y también que es de forma gratuita, no han querido cobrar un solo CC Project, y también sacar la nueva reedición. Nuevas aventuras, el editor que también han sacado, o sea, ha sido un parche que es... O sea, puede competir con una expansión, eso ya dice mucho en su favor. Que ojo, que realmente Command & Conquer 3, Space Force 2 y X3 son tremendas expansiones. Realmente a nivel de contenido no pueden competir con... O sea, sí pueden competir y sobrepasan a Enhanced Edition, pero en este caso el hecho de que sea gratuito y todo el curro que supone por parte de CD Projekt... O sea, a estas alturas, que lo hagan gratuito, merece darles el premio por haberlo cuidado de esta manera. Mejor edición. Y última categoría por ahora. World of Warcraft Wrath of the Lich King. O sea, pedazo tocho. Edición coleccionista. Warhammer Online, que también tela. Far Cry 2. Porque yo sé que tenía el mapa de 2 kilómetros, ¿no? Era así, sí. Que podías empapelar la habitación entera. Sí. Edge of Conan, Iborian Adventures y Fallout 3, edición coleccionista. Pero en este caso, la cantidad no hace al ganador, sino la calidad y el carisma de ese Pip-Boy y esa lata con Fallout 3, edición coleccionista. La fiambrera. Y la fiambrera. Y el juego del año. Empecé. Los nominados son Stalker Clear Sky, Crisis Warhead, Fallout 3, Mass Effect y Left 4 Dead. El ganador al final del programa. Ahora, otra de las elecciones a mejor canción de PC. Comentar que en mejor canción de PC son 5 candidatas, pero hemos tenido que excluir el ending theme de Mass Effect y la Hell's Match de Command & Conquer, porque su duración entre las dos son 16 minutos y obviamente ya vamos justos de tiempo, no podemos incluirlas dentro de las mejores canciones. Así que os dejamos con el main theme de Crisis Warhead. Comentamos luego un poco los números de nominaciones y premios. Sí, eso al final, ya cuando lo hayamos dado todo. Sí, yo comentaría ahora los de PC y así ya están los números en PC. Y luego los de consola. Son rápidos. Vale. ¿Vale? Bueno. Porque es curioso. Ya, pero a ver qué cuentas. Claro, porque la gente contará. Claro, la gente contará, empezará a hacer restas y falta uno. Qué pereza hacer faltan restas dos, ahora. Falta música y es falta... Es verdad, falta música. Lo dejamos al final de... ¿Sabes? Como, es que como la gente canal... es muy pilla, es muy pilla. Como hay en Canal Plus, cuando dan todos los premios y luego salen esos rankings de los Oscar que están vacíos o llenos según las nominaciones. Vale. Eso tendríamos que hacerlo con palancas. Con palanquitas. Pues os dejamos con el pedazo de tema de levantarse de la silla de Crisis Warhead y... Entramos en consola y ahí sí va a haber hostias. Thank you. Y llegó consola. Aquí es donde... Consolas. Ahí está el problema. Va a haber piques porque tenemos PlayStation 3, tenemos Xbox 360, tenemos Wii, DS, tenemos Nintendo PSP. DS y PSP. Aquí es donde han habido las verdaderas hostias, sobre todo al elegir las nominaciones. No os imagináis lo difícil que es ser equitativo, elegir a 5 y luego además elegir que haya un poco de representación de todas las consolas, pero tampoco por ser equitativo dejar a juegos que quizá lo merezcan más fuera de la lista. Es además, muy difícil. Juegos que representan, juegos que... según el punto de vista y según lo que valores, pueden estar por encima de otro. Y por lo tanto es muy importante los matices que demos de cada uno de ellos. Sonando en este caso la banda sonora de The Last Remnant, es lo que ha sonado ahora mismo y lo que va a seguir sonando, junto con las de Lost Odyssey, Infinite Undiscovery. Vamos a empezar con mejor historia adaptada. Tenemos como candidatos Lego Indiana Jones, la trilogía original. Divertidos los Lego como ninguno. Lost Via Domus, de la serie Perdidos. Call of Duty World at War. Star Wars, El Poder de la Fuerza. Y Naruto Broken Bond. Estos tres últimos, la más de conocidos. ¿Y quién ha ganado? ¿Historia adaptada? Pues ha ganado la propuesta de spin-off de explicar la historia desde otro punto de vista de Lost Via Domus, de Perdidos. Para aquellos que sigan la serie, una muy recomendación de este juego, pues eso, que explica la historia desde otro punto de vista y amplía la experiencia de la serie. Gran serie, por cierto. Sí, no está mal. No está mal. Entre esto y lo de Blizzard que dijiste la otra semana, es que... ¿Qué dije de Blizzard? No, Blizzard no entra en el tridente de... Pues no, claro que no, que va a entrar. ¡Hala! Pero si ha hecho dos juegos y luego expansiones. Y... Anda, pero clave un cuchillo y ahí mátame, por favor. Anda, hombre. Y de software. Ha hecho más por los videojuegos que Blizzard. Hombre. Me voy. Warcraft 3. Hizo Warcraft 3, ya la vivir del cuento. Me voy. Por favor. Estoy indignado. Es como Star Wars. Lo mismo siempre. Más allá de todas estas hostias. Esto es poco comparado con lo que nos peleamos nominando. O sea, para que la gente se haga una idea. Probablemente la mejor candidata. No, perdón. La más difícil. Más difícil de elegir. O una de las más difíciles, que es mejor historia original. Señores, ¿qué guiones hemos tenido en este año? Empezando por la originalidad, esa propuesta casi con un tono, un toque Tarantino, pero de calidad, que es No More Heroes. El fantástico cuento tremendamente emotivo de Lost Odyssey. El colofón de una saga... pero también como juego aparte de Metal Gear Solid 4. Nico Bellic y su aventura por Nueva York en GTA 4. Y la historia del yermo con Fallout 3. De verdad que si no hemos estado una hora debatiendo pros y contras de cada uno de estos aspectos, es que hemos estado dos. Sí. Y aún así, hay que matizar que el ganador parte de bastantes puntos de vista a los cuales cada uno se quiera aferrar. Pero en este sentido hemos decidido que el ganador es Lost Odyssey. Y ahora muchos diréis, ¿pero qué? ¿Cómo Lost Odyssey estando Metal Gear Solid 4? Sí, realmente Metal Gear Solid 4 y Lost Odyssey son los que plantean el guión más profundo. Pero Metal Gear Solid 4 bebe ese guión, bebe no solo para fans, sino de los tres anteriores, bebe de toda la historia. Claro, si lo planteas como saga Metal Gear, obviamente gana de calle, porque barrería. Cómo cierra la saga y todo lo que plantea, bien, pero como juego único, como persona que se pone a jugar a Metal Gear Solid 4 sin haber jugado los anteriores, decae. Decae en el sentido de que hay cosas demasiado inconexas y se apoya en el pasado. Por este matiz y teniendo en cuenta la fantástica emotividad, lo melodramático que es Lost Odyssey en muchos de sus planteamientos y con todos los cuentos que no son historias aparte, sino que complementan a todos los personajes de la trama, dándoles un trasfondo soberbio, untado de todas esas características que hacen único en, digamos, lo dramático y las lágrimas que supone Lost Odyssey. Que te llega. En este sentido, te llega, pero claro, es una manera que a no todo el mundo le tiene que llegar, pero está ahí, lo plantean, los cuentos son fantásticos. Todo el trasfondo de esos personajes que han vivido 1000 años y tienen que ver cómo todos sus seres queridos van pereciendo. Hemos creído que por todo esto Lost Odyssey se lo merece, pero ojo, sin menospreciar a todos los demás, es que cualquiera con argumentos podía ser el ganador. Pero en este sentido, ese plus de más a la consideración de Lost Odyssey. Mejor diseño de sonido. Volvemos. Dead Space, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Burnout Paradise, Fallout 3 y Mirror's Edge. Y como igual pasa en PC, aquí ocurre en consola, el ganador del mejor diseño de sonido se lo lleva Dead Space. Maticemos que también hubo sus dudas con Metal Gear Solid 4 porque el sonido de Metal Gear es espectacular, tremendamente bien panoramizado y con unos wild sounds tremendamente bien representados, pero de nuevo ese plus a la diferencia y a la originalidad de representar lo imaginario en Dead Space, porque en Metal Gear Solid 4, al fin y al cabo, gran parte del sonido es de FMVs, es de la visualización de esas mini películas de postproducción. Y tenerlo en cuenta eso en in-game, en Dead Space, con ese uso, fantástico uso del silencio, pues le da un plus. Aquí quiero mentar a Samuel Snape, porque realmente era una de las candidaturas que le llamé para, oye, ¿tú qué opinas? Y, ¿sabes? Estuvimos debatiendo, sobre todo porque en tema de sonido es algo que realmente nos gusta hilar fino. Siguiente candidatura. Mejor doblaje español. Cómo me gusta que me toque esta candidatura. Mejor doblaje español, repetimos de los anteriores nombrados en PC. Prince of Persia, Fallout 3 y Left 4 Dead. En esta ocasión se añaden Mirror's Edge, también gran doblaje. Y Battlefield Bad Company, otro doblaje de estos sorpresa. Muy, muy bueno y que además uno luego a posteriori recuerda por según qué frases, que bueno, se quedan en la mente de uno. Sobre todo se nota por el humor. Exacto. Porque representar el humor en los doblajes es muy difícil. Darle ese toque, darle que esos chascarrillos te suenen graciosos. No es lo mismo un chiste con todo, y perdón el tópico, por un andaluz que por un alemán súper seco. Y sí, buen ejemplo, sí, sí. Vale, o sea, y tópico, no, pero sí. Es tópico, pero de verdad, no me he encontrado ningún andaluz que no sepa contar un chiste mal. Sí. Pero el ganador de mejor doblaje español en consola es para Fallout 3. Ahora sí que se lo damos, Fallout 3, merecido. Mejor banda sonora original. Tenemos The Last Remnant, Lost Odyssey, Infinite Undiscovery, No More Heroes y Alone in the Dark. También ha habido piques en esta banda sonora, todo aquello que recopile de lo mejor de lo mejor. Y en RPGs pues desde luego ha dado mucho, mucho que hablar, pero en esta ocasión la mejor banda sonora original se la lleva Lost Odyssey. El retorno de Nobuo Uematsu al podio de la calidad, Pese a que Lars Rahman también tiene una fantástica banda sonora y Infinitum Discovery tiene detrás a Motoi Sakuraba, que del notable no baja jamás, premiar a los Todisei por esa diferenciación y por ese carisma tan bien entrelazado con el propio guión y la historia que te cuentan. Mejor banda sonora recopilación, vaya nivelón. Empezando por el soberbio GTA 4, Burnout Paradise y esa elección de neumáticos sonoros tan bien definida. Braid, Little Big Planet con ese toque humorístico y Smash Bros. Brawl. Y el ganador es Smash Bros. Brawl. Porque lo que ha hecho Nintendo, solo lo puede hacer ella. 300 tracks reversionados, canciones míticas de Nintendo, canciones de Metal Gear y de Sonic metidas para cada personaje, además con su toque característico, la florinata de todos los compositores japoneses reunidas en esta macro mega recopilación, solo a la altura de un juego del presupuesto Super Smash Bros. Brawl y totalmente merecido. Así que aquí sí que estaría compitiendo en liza con GTA 4, pero el plus de tanto de nostalgia como de remezclas de Smash Bros. Brawl le hace merecedor de este galardón. Una pausa, escuchando la primera de las nominadas a mejor canción, Mirror's Edge, Still Alive, y volvemos con mejor portada. Still alive, I'm still alive. Mejor portada. Vamos al grano, que el tiempo corre. Mejor portada tenemos Left 4 Dead, recordemos, ha ganado en PC, Condemned 2, Resistance 2, Patapón y Burnout Paradise. El ganador en mejor portada de consola nos ha parecido a nosotros por su originalidad. Este año hemos encontrado que había muchas portadas típicas y tópicas de personaje en portada, de machote típico, mucha guerra, etc. Pues gana Burnout Paradise. Mejor diseño de personajes. Nominados: Lost Odyssey, Banjo y Kazooie, Baches y Cachivaches, Little Big Planet, Prince of Persia y Patapon. Y el premiado de mejor diseño de personajes se lo lleva Banjo y Kazooie, Baches y Cachivaches. La propuesta de Rare, que si en algo destaca, siempre son sus diseños, en esta ocasión los personajes, que son la mar de extravagantes, la mar de coloridos, la mar de originales, sin duda. Si algo tenía que ganar este juego, este sleeper del año, uno de los juegos que se esperaba más, pero bueno, ha estado bien, pues es mejor diseño de personajes. Es lo que tiene Rare, y como nadie ha jugado al juego, pues dirán, ah, ¿tan buenos son? Pues sí, son muy buenos. Sí. Porque es que nadie jugaba a Banjo, sí, excepto dos o tres que lo hemos jugado. Y el análisis que tenéis de último nivel a manos de Carlos. Qué gran análisis se curró el cabrón. Y mejores gráficos. Mejores gráficos. Venga, pim, pam, pum. Bueno, a ver. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, GTA 4, Gears of War 2, Little Big Planet y Race Driver Grid. El pique ha estado... Además, es que cada uno votó a uno. O sea, nosotros votábamos y nos encontramos que uno había votado a Gears of War 2, otro a GTA 4 y otro a Metal Gear Solid 4. Porque dices, Metal Gear Solid 4 en conjunto es bárbaro. La puesta en escena, efectos de ambientación, efectos de humo, polvo, mezclado con ese toque de iluminación, es soberbio. Pero claro, ves, los escenarios son pequeños, tienes el tema de la instalación y algunas texturas que no están a altura, pese a que las animaciones son brutales y las FMVs son superlativas. Pero claro, en FMV hay mucho de postproducción. Pero claro, las FMVs también son gráficos. GTA 4 es soberbio el planteamiento técnico que ha representado toda la ciudad, con algún poco de popping de objetos que te aparecen de repente, pero todo el modelado sin cargas, alguna que otra ralentización, más las físicas, más todas las interacciones. Lo siento, el... Oh, espera, esta llamada hay que cogerla. Anda que no. Este hombre. Hay que coger a esta llamada. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué grande. ¿Sabes que no has hablado, cabrón? ¿Qué? Era yo el de antes, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero ahora he visto el móvil y como me claro. Sé el móvil, ha sido vale. Claro. Esto pero, sí, esto ¿qué sí. Son quería llamar, llamar, quería llamar para dar la sorpresa, coño. Pero me ha hecho para la sorpresa, hombre. Qué grande, pero... qué grande escucharte. ¿Qué tal, ¿cómo va, señores? Aquí en los premios ON. Es una mierda, ¿eh? Sin yo en el estudio no valen nada, tío. Ya, eso es lo que estábamos diciendo antes del programa. Al menos veo que me has hecho un saludo en sonido. Por supuesto. De consola para que te estéis. Por supuesto. La llamada de ayuda a la que acudiste. Eso está muy bien. Nada, chicos, saludaros. Más que nada, saludaros. Saludaros a vosotros, saludaros a los foreros que siguen estos grandes premios. Los mejores, el mejor referente en los Oscars ni nada, coño. Premios son. Qué grande, qué grande, qué grande. De verdad, sí, de verdad que es una maravilla volver de escucharte en por directo, aquí, sí, o sea, en directo. En online. Aunque sea en radio, ¿no? Que sea en online, raro, fuera. Oye, está por ahí Maneo, porque no le digo sí, hablar. Sí, estoy por aquí. Estoy hombre, llorando de emoción. Está llorando cual Ico perdido por el paraje. ¿Es que sí? Sí, sí. Bueno, chicos, nada, oye, no retraso, que sé que vais justo ese tiempo. Solo quería animaros a seguir adelante y a daros un fuerte abrazo. Y nada, que... programa porque no lo estoy escuchando, pero estoy haciendo un gran papel de los premios y demás, así que muy bien. ¿Tú sabes lo que es hacer unos premios? Por supuesto. Sufrirlos. Exacto. Así que lo sé, tus palabras ofrecen un gran apoyo. Pero sé lo que es hacer unos premios como on. Que diga lo que diga la gente, no los hace nadie. Las cosas como sean. Y punto. Grande, y ya está. Grande. Gracias, Sam. Qué grande, bueno, qué grande. De nada, chicos, faltaría más. Venga, que esas horas de sudor os sean recompensadas con muchos mensajes en el foro. Gracias. Grande. Venga. Muchísimas luego, gracias. Chicos, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Cuídate, Sam. Hasta luego. Qué grande volver a escuchar a Sam por aquí. Es la primera vez en toda la temporada. Ya le hemos enviado más de un saludo desde aquí porque el pasado y el presente de On siempre están con nosotros. Y qué grande la llamada. ¿Ves? Esta sí que había que pillarla. Menos mal que me sé el móvil de Sam. Pues sí, realmente. Porque si no, no le hubiera dado paso. O sea, suerte que he mirado. Vale, vale. En fin, estamos comentando el tema de gráficos GTA, todo el planteamiento que supone a nivel técnico, con el motor de física. Por la cantidad de todo que tiene. O sea, es más. Pero claro, más tiene el cosas. Tema de ralentizaciones, tiene el tema de que algunas texturas decaen bastante según el tipo de escenario. Que al haber tantos elementos, hay muchos elementos que están modelados con muchos menos polígonos, obviamente, tanto elemento. Claro, de algún lado hay que sacar. Y por otro lado tenemos a Gears of War 2, que es más de lo mismo, pero es tremendamente sólido, apenas tiene peros, texturas muy bien recreadas, escenarios enormes como el de cuando te salen 100 locusts en pantalla, la representación de los personajes, la distancia de dibujos, la nueva paleta de colores y que no tiene ralentizaciones. O sea, en ese sentido, cualquiera de los tres puede ganar. O sea, es que tú dices ahora ganador X, Y o Z y es que dices, vale, me parece bien. Es justo. Pero hay que decir a la hora de hacer las valoraciones, ya a la hora de decidir uno, por ser el único que no tiene, que es el que tiene menos peros en cómputo y por ser el más sólido tanto en ese equilibrio gráfico como técnico, el ganador es Gears of War 2. Y ahora es cuando da igual toda la explicación de 5 minutos que hemos dado, porque cuando la gente no haya escuchado el programa y sea Gears of War, ¿qué dices? ¡Sois unos boxers! No sé qué. Pero bueno, queda mucho programa aún y creo que nos pueden llamar de todo. Seguro. Segurísimo. Y pasamos a mejor diseño original. Categoría que premia ese diseño diferente, ese diseño atrevido, ese diseño que destaca. Tenemos como nominados a Braid, Little Big Planet, Viva Piñata 2, Travel in Paradise, Prince of Persia y Patapon. Se lleva el premio, se lleva la palma, se lleva la palanca, en diseño original, en consola, Prince of Persia. De nuevo, el diseño de Prince of Persia destaca por encima del resto, que el resto también es meritorio, por supuesto, pero Prince of Persia nos ha llegado. Consideramos que además el atrevimiento de Ubisoft con este cambio de estética en la saga ha sido un paso, pues quizá a priori bastante discutido, pero que a la larga se ha visto que ha sido una gran decisión. Totalmente de acuerdo. Y de nuevo otro corazoncito para nuestro príncipe. Mejor iluminación también. Qué barbaridad lo que hemos visto este año con Burnout Paradise, Fallout 3, Far Cry 2 y ese increíble ciclo diurno, Metal Gear Solid 4 y Dead Space. Y el ganador es los claroscuros y contrastes de Dead Space. Pese a que gráficamente está muy bien, donde realmente destaques en iluminación y sonido con esa juego de iluminaciones, luces que se encienden, contrastes entre rayos de luz con diferentes superficies y juego de sombras para insinuarte lo que no es o lo que es. Siendo survival horror es lo que más debe apostar un videojuego para que funcione. Y además funciona muy bien. Mejores escenarios. Candidatos: Mirror's Edge, Gears of War 2, Prince of Persia, Little Big Planet y Star Wars: El Poder de la Fuerza. matizar simplemente mejores escenarios, se cuenta tanto diseño estético como diseño jugable, o sea, que sean buenos tanto jugablemente como estéticamente. Claro, si y en el equilibrio está... Si un escenario es muy bonito y es imponente, pero luego jugablemente te pierdes todo el rato, o es pequeño, o es demasiado grande, o no hay cosas, está vacío, lo que sea, pues esas cosas hay que contarlas, claro. Todo cuenta. Y escenario únicamente tiene una palabra y un juego, Little Big Planet, como ganador. Ha habido, podríamos decir, a ver, Mirror's Edge también apuesta bastante en ese sentido, un... escenarios muy bien diseñados y que también influyen mucho en la jugabilidad de esa parte de puzzle que puede tener, pero es que Little Big Planet son escenarios, esos escenarios son a la vez personajes y esos personajes son puzzles. El juego que hace Little Big Planet, que está basado en todos esos escenarios, y sin duda se lleva el premio. Mejor montaje de vídeo. Recordemos los vídeos que están hechos con el motor del juego. Capcom y su fantástico dominio de las FMVs en Devil May Cry 4, GTA 4 y lo soberbio de Niko Bellic y compañía, Metal Gear Solid 4, Solid Snake, Revolver Ocelot y Raiden haciendo de las suyas, No More Heroes y ese Travis liándola y Tomb Raider en muy buenas FMVs. Es una pena porque, joder, Tomb Raider, cómo se la han currado. Sí. Y mira que tú has dado el coñazo en cada año con Tomb Raider y realmente este es donde más se merecen dar el coñazo. El problema es que se ha encontrado con rivales más fuertes. Claro. Pero bueno, dentro de estos cinco que hemos comentado, sin duda alguna y pese a que hay un nivel considerable, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, es el ganador porque es la esencia del juego. O sea, las 10 horas de FMVs con una dirección y una animación... ¿10 solo? Que sí, creo recordar que sí, es unas 10 y 12 de juego, unas 9 y 12 de juego aproximadamente, creo recordar. Aquí es donde realmente la película, o sea, perfectamente se podrían cortar y poner como película y te las puedes ver entero, que disfrutas, te enteras de todo y tiene, de verdad, una puesta en escena espectacular. Sí, sí tiene algo, además de otras muchas cosas, son las FMVs. Y me sabe mal por GTA. Me sabe muy mal por GTA porque también son muy buenas y las de Devil May Cry 4 espectaculares. Pero aquí, Metal Gear 4... es el ganador. Y siguiente nominación, mejores escenas de vídeo. Mejores escenas de vídeo CG. Que si alguien se ha perdido la explicación de antes, pues al revés que las FMV, son ahora las escenas con motor distinto al del juego. Con más calidad gráfica, con más poligonaje, con más efectos, al estilo película 3D. En consola parece que el género de las CGs de los vídeos prerenderizados escasean un poco, pero hay calidad, hay cositas que se asoman por ahí. A saber, tenemos Lost Odyssey, Infinite and Discovery, The Last Remnant, Super Smash Bros. Brawl y Final Fantasy VII Crisis Core. Hay gran nivel, realmente, o sea, nos ha costado encontrar nominados, pero los nominados son de calidad. Pero por encima de todos destaca uno, destacan los reyes, destaca además el juego, que cuando uno piensa en CG piensa en este juego, en esta saga. Estamos hablando nada más y nada menos que Final Fantasy VII Crisis Core. Cogen todo lo que hicieron el trabajo en Advent Children y venga. Y la meten lo reducen un poquito, lo reducen, no sabe igual. A PSP, pero bueno. No me refiero en resolución, sino también de calidad. O sea, no es la misma calidad que Advent Children. Pero oye, para ser un videojuego, para tener menos presupuesto. A mí me jode tremendamente que la bazofia infumable que se carga a la saga como Final Fantasy VII Crisis Core, de una nominación, gane una. Pero es que es lo que hay. Es que si tiene algo, es calidad de CG. Mejor estudio editor. Nominados: Microsoft, Sony, Electronic Arts, Ubisoft y Sega. Aquí no tenemos Ubisoft con sus precios Codegame. Y el ganador en este apartado se lo llevaría Electronic Arts. Por otra vez, pues la gran ristra de juegos que ha traído. Grandes juegos también en PC y también se los lleva en consola. Tanto edición como calidad, como doblaje. La verdad es que la apuesta de este año por Electronic Arts encima con un nuevo añadido que es el de innovación con las nuevas IPs de Dead Space, Burnout Paradise y Mirror's Edge. Burnout Paradise lo comento porque es una pequeña revolución de la saga. Vale la pena, pese a que el otro en liza este año sería Sony. También una gran apuesta en grandes juegos de calidad. Mejor personaje femenino. Tenemos entre las chicas Elika de Prince of Persia, Faith de Mirror's Edge, Seth de Lost Odyssey, Sylvia Crystal de No More Heroes y Lara Croft, como no, Tomb Raider Underworld. Pero lo siento, Fukui, este vale. Año Lara se ha quedado un vale. Poco... Bueno, este año últimamente Freeman no me deja que gane nunca. Pues malo. Es que, a ver, ¿qué tiene que hacer Lara contra Seth de Lost Odyssey, que es la ganadora, mejor personaje femenino? Por favor, no dos tetas eran más que dos carretas. En absoluto. Es ahí todo el carisma que tiene Seth, todo esa historia... que está detrás de Seth, que ha conseguido que gane este genial premio. Toda esa personalidad como mujer inteligente, como mujer propiamente dicha, como guerrera, como amiga, como compañera, es impresionante todo el trasfondo que rodea a Seth desde el principio hasta el final. Soberbia, soberbia. O sea, realmente personaje del año y totalmente merecido. Ojalá todos los personajes femeninos fueran como ella. Y encima sonando esto de fondo. Es acojonante qué bien quedan estos momentos. Mejor personaje masculino. Tenemos el humor y carisma de Travis Touchdown. Tenemos el chulo pero simpático príncipe de Prince of Persia. El gran y contundente Niko Bellic de GTA 4. Y tenemos a uno de los mejores personajes del año, sin duda, por lo diferente en el plano humorístico, que es Jansen de Lost Odyssey, un personaje que mucha gente no conocerá, pero de verdad, cómo la suelta, el humor que supone y cómo le da ritmo y color al juego es una maravilla. Y tenemos a Revolver Ocelot de Metal Gear Solid 4. Y el ganador es Revolver Ocelot de Metal Gear Solid 4. Y diréis, ¿cómo que está Revolver y no Snake? Tienes que jugar al juego, porque cuando juegas a Metal Gear Solid 4 te das cuenta que quizás Solid Snake no es el protagonista. Y no es ningún spoiler, ni mucho menos. Para nada, ya se no ve. No estamos hablando a nivel es de hype, guión. Es puro hype. Si no sí, estamos sí, sí. Hablando a nivel de importancia, lo que hype supone... Revolver Ocelot dentro de Metal Gear Solid 4 está por encima de, y lo siento, de Solid Snake. Además, solo podíamos coger a uno de los dos. Y en este caso está por encima. Y también está por encima de los demás. Incluso de Jansen, que mira que es un gran personaje. Pero lo del Revolver Ocelot está en otra liga. Como fan de Metal Gear y como saga, como juego, como lo que queráis. Es algo superlativo. Se ve desde las primeras escenas que Ocelot en esta entrega da mucho, mucho que hablar. Muchísimo. Es que, guau. Guau, pero qué juegazo. Y mejor juego RPG. Mejor juego de rol en consola tenemos como nominados Fallout 3, Persona 3, juego de PlayStation 2, señores, ¿eh? Grandísimo juegazo. Ojo. The World Ends With You de Nintendo DS, Valkyrie Chronicles de PS3, Action RPG y o Lost, Strategy RPG, Lost Odyssey, Propuestas muy distintas. Tenemos occidental, tenemos mezcla de géneros, tenemos juegos all-gen. Gana por encima de todos este año por eso la propuesta JRPG de Lost Odyssey. Una categoría más y hacemos ya la pausa de la segunda canción. Mejor juego deportivo. FIFA 09, NBA Live 09, Top Spin 3, NBA 2K9 y Tiger Woods 2009. ¿Y unánime? Desde luego, mejor juego deportivo, FIFA 09. Pero de calle. Totalmente. Ni siquiera hemos considerado como nominado a Pro Evolution. Es que le den. O sea, aquí FIFA 09, o sea, no solo está un paso por encima, sino que está a varios campos. Y totalmente merecido este galardón como juego deportivo. Aquí en consola, sí. Damos paso a la segunda canción nominada a mejor canción, valga la redundancia, que es Edward Canby de Alone in the Dark. Pequeña puntualización, que comentaste la canción, o sea, no es de Edward Canby, sino Oliver Delivier. Eso. Edward es el prota. No, me refiero que el título de la canción es Edward Canby. Compuesta por Oliver Delivier. Correcto. Mejor juego de conducción. Tenemos como candidatos a Race Driver Grid, Burnout Paradise, Midnight Club LA, MotorStorm Pacific Rift, y la propuesta más diferente de todas, Mario Kart Wii. De sobra todos ellos conocidos por todos. Gana la propuesta de rehacer un poco la saga de Burnout Paradise. No solo por el propio juego en sí, sino por todo el apoyo en lo online y por la experiencia de conducción que supone. Aunque ahí está el fantástico Motor Storm o Midnight Club, que es uno de los sleepers, se ha dado una hostia y realmente merecería muchísimo más, porque es un gran juegazo de conducción y no es broma. Mejor juego de plataformas. Tenemos a Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches, Mirror's Edge, Little Big Planet, Wario Land The Shake Dimension y Prince of Persia. Y el ganador, por llevar el género a un nuevo nivel, Mirror's Edge, con esa innovación de las plataformas y los first person shooters tan magnífica y tan bien llevada a nivel jugable. Mejor juego de estrategia, puzzle. De nuevo la estrategia se junta con el puzzle y en consola tenemos como candidatos a Echo Chrome de PSP y Play 3, World of Go para el WiiWare de Wii, Civilization Revolution, la estrategia de Civilization llevada a consolas, Tom Clancy's End World, estrategia llevada por la voz, y Bright, el puzzle de Jonathan Blow de descarga para Xbox Live. Gana entre todos ellos, hay mucho nivel, pero World of Go, de nuevo, ahora en consolas, se lleva un merecido premio a mejor juego de estrategia y puzzle. Mejor juego miscelánea, juego social. Entre ellos tenemos el Wii Fit, Guitar Hero World Tour, Sing Star, Rayman Rabbin Rabbids y Monopoly. Monopoly, en varias plataformas. Y el ganador, sin duda, es Monopoly. No. Espérate. No. Es Wii Fit. Maneo. Maneo, has leído mal. Pues Wii Estás Fit. En subrayado. Ha habido, sí. Estás colado. Te decía no que el Monopoly qué... es de Wii, que dices. Varias plataformas estabas escribiendo. Que no, que es el de Wii. Juraría que se discutió eso, ¿verdad? No, pero no. Al final dijimos Wii Fit. Sí, sí. Vale, sí, perfectamente. No, un lapsus. Sí, sí, un lapsus. Wii Fit, por toda la innovación a nivel jugable que trae la consola Wii y todos esos distintos modos que en este caso traería Wii Fit como plataforma y accesorio de Fit. Invita a la gente, a la familia, a jugar en frente a la televisión, a hacer deporte, a jugar de otra forma distinta. Es un juego... pues eso, miscelánea, sin duda de lo más destacado del año. Mejor juego de lucha. Mejor juego de lucha, género que va a menos, pero que aún tiene coletazos interesantes. Este año destacamos Mortal Kombat vs DC Universe, Soul Calibur 4, vaya decepción, Naruto Ultimate Ninja Storm, bueno, Street Fighter 2 Turbo HD Remix, guay, y Super Smash Bros. Brawl. Ya por el ruido de fondo habréis descubierto que gana mejor juego de lucha Super Smash Bros. Brawl de Wii. Venga, venid las piedras, las que queráis. Pero si no es un juego de lucha, sí, los cojones. Tú juegas con la máquina a nivel 9, ya es lo que tienes que practicar. Es un juego de lucha distinto, o sea, aquí entran todo tipo de juegos de lucha. Y además como juego y como producto, como niveles, como opciones, como desafíos. O sea, aquí sí que no hay color. Y Super Smash Bros. Brawl. Mejor beat'em up. Esto va a traer polémica. God of War, Chains of Olympus, Devil May Cry 4, Ninja Gaiden 2, Star Wars, El Poder de la Fuerza y No More Heroes. Beat'em up, juegos de avanzar y pegarse toñas. Sí, pero las toñas se pueden hacer con inteligencia, con dominio del mando y con precisión. Y en ese sentido, si estoy diciendo yo la categoría es porque Ninja Gaiden 2 es el mejor beat'em up. ¡Ojo! Devil May Cry 4 tiene mejor envoltorio de ese caramelo, pero el caramelo de Ninja Gaiden 2 es más natural y sabe mejor. Mejor metáfora imposible. Mejor juego de aventura, acción. Nominados: Tomb Raider Underworld, Grand Theft Auto 4, Disaster Day of Crisis, Castlevania Order of Ecclesia y Zack and Wiki en busca del tesoro de los bárbaros. No te equivoques aquí, Maneo, que aquí la lía parda, ¿eh? No. Exacto, aquí quien la lía parda, nadie más que Nico Bellic en Grand Theft Auto 4, con mejor juego de aventura acción. Este género está cantado. Lo domina GTA. Está cantadísimo. O sea, es que además ha creado el género. O sea, el sandbox de acción y aventura es GTA. Hoy día, en Next Gen, en las plataformas desde los 128 bits, marca las tendencias GTA. Y ojo, no todo el mundo lo sabe copiar, ¿eh? Exacto. Excepto no. Mafia, que Mafia no copia. Mafia no copia. Ah. Mafia le dice, chato, pártate, que ya paso yo. Pero más allá de eso, la cantidad de intentos de GTA y que no han sabido plasmar la esencia de GTA. Y además, tremendamente bien hecho. O sea, que sin duda en esta categoría, pero de calle, porque es juegazo. Mejor juego multijugador. Tenemos como nominados el género multijugador en consola. Empieza a estar más en auge. Ya no solo multijugador en misma consola, sino online. ¿Y qué tenemos? Tenemos Battlefield Bad Company, tenemos Resistance 2, tenemos Little Big Planet, tenemos Burnout Paradise y tenemos Left 4 Dead. También en esta ocasión nominados distintos, online más numerosos, menos numerosos, con más posibilidades, con contenido descargable, con no, con bueno, diferentes opciones, diferentes estilos de juego además. Pero gana como multijugador por la comunidad que ha creado, por el online en las partidas single player unidas con partidas multiplayer en escenarios creados por otros en la misma consola. Bueno, la gente sabe del que estoy hablando. Little Big Planet, indiscutiblemente, aunque Freeman lo discutía, pero al final ¿puedo no matizar? Matiza. Me parece el robo más bestia de todos los premios, sinceramente. Es más, si me hubieras dicho la argumentación de ayer y la hubieras comentado ahora. Pero ahora no tenemos tiempo para darte todo el panfletada de argumentos. O sea, estando Resistance 2 y Burnout Paradise, pero sí que hay que reconocer que todo lo que ofrece un Burnout Paradise o un Resistance 2, también lo ofrece Little Big Planet. Lo que pasa es que a simple vista mucha gente no lo puede ver. Y en ese sentido sí, sí os acepté el hecho de que no solo compartes, no solo juegas en escenarios a la vez, sino que tienes todo el tema de rankings, los premios de los, o sea, premiar los otros escenarios. O sea, las posibilidades son muy grandes porque no es un multijugador de yo me meto y juego con los demás, sino que generas una comunidad en el que todo está ligado y entre sí. Realmente y eso es muy valorable como multijugador. Lo bueno es como es un espacio con planetas y donde no estás solo. Es como un sport. Claro. No solo juegas, también diseñas con los demás, también cooperas, cooperativo, ganas trofeos a costa de jugar con otra gente más. Digamos que el que te acompaña es, lo sientes mucho más cercano, más compañero que no cualquier otro multijugador. Matizar una de las cosas que más se criticó es que aquí no se añadió Gears of War 2 y es por una razón bien clara. Gears of War 2, al menos ahora, es peor online, pese al modo horda, que Gears of War 1 en cuanto a accesibilidad. El tema del matchmaking que no funciona y el tema de las armas niveladas con lo de la sierra son pequeños detallitos que lastran un poco la experiencia, que ya soberbia, pero soberbia porque es como el 1. Lástima. O sea que en ese sentido fue una no nominación de castigo, ni más ni menos. Más siguiente, cosas. Mejor shooter. Venga, Freeman. Los nominados son Left 4 Dead, el fantástico de verdad probarlo Battlefield Bad Company, Far Cry 2, Resistance 2, también fantástico, y Gears of War 2. Y aquí sí, si antes le hemos dado castigo, aquí las cosas como son. Gears of War 2, mejor shooter. Mejor shooter. Mejor survival horror. Género en consola que hace aparición, no en PC, que no lo teníamos. En consola, ¿qué tenemos de survival horror? Los amantes del terror y el suspense. Pues tenemos a grandes joyas que yo obviamente nunca jugaré con la luz oscura. Condemned 2, Siren Blood Curse, Obscured 2, Alone in the Dark el 5, el nuevo, la unidad larga, secas, y Dead Space. ¿Y qué gana esta categoría? Pues a pesar de que antiguamente eran los japos los dueños de esta categoría, ahora ha sido la propuesta occidental de Electronic Arts con su nueva franquicia Dead Space. ¿Puedo contar la anécdota? Sí. Emmanuel ya sabe qué es. Me acuerdo que Fukui votó Condemned 2 y yo, ¿cómo has votado Condemned 2? Y tú, es que no juego tanto a Dead Space porque me da más miedo. No, o sea, comentaste algo así, creo recordar. He jugado, ¿cómo lo dije? He jugado más. Porque he jugado Condemned 2 menos y me ha dado más miedo. Eso será que es un mejor survival, era mío. No, y entonces te he dicho, ¿pero cómo has jugado a Dead Space? Y dice, pues por la mañana y con todas las luces. Claro. Y entonces le puse el ejemplo de, tío, jugar a Dead Space por la mañana y con todas las luces es como follar con condón de esparto. Y él dice, bueno, ¿pero follas o no follas? Pues ya está. Entonces, aquí cada cual que elija la consideración que quiera, pero la verdad es que aquí Dead Space es por la noche y 5.1, que yo no aguantaba más de media hora seguida. Juego más innovador. Tenemos Echo Chrome, ese juego de puzzle para PSP. Wii Fit, la tabla mágica. Little Big Planet, ese mundo de sueños. Mirror's Edge, el gran maldito. Y Wall of Go, esa apuesta tan innovadora por cuatro gatos contados. Como has comentado, vale, cuatro y poco más, pues bueno. Pues el juego más innovador y al que le premiamos por ese arriesgarse y todo lo que en sí lleva el juego, Little Big Planet, otro premio más que se lleva, y este sí que se merecía a innovación, frente a que quizás podía discutirse con Mirror's Edge, pero el conjunto de Little Big Planet como producto en sí es un planteamiento más innovador que, al fin y al cabo, Mirror's Edge, que innova en un género, pero no como juego y producto. Grande. Muy bien explicado, Freeman. De nada. No, de nada no, gracias. Vaya tela. De sobrado, porque yo lo valgo. Que no, si no era sobrado, ha sido lapsus, pero entonces la gente lo escucha y sí que piensa sobrado. Claro. Pero no iba por ahí, de verdad. Venga, mejor juego descargable. Mejor juego descargable. Yo. Todo tuyo. Mejor juego descargable, nueva categoría en consola. Empiezan a haber propuestas originales de gente más desconocida. Tenemos Prince of Persia Classic, el remake del Prince of Persia original. Wipeout HD. Tenemos Castle Crashers. También World of War. Y para acabar, Braid. Propuestas diferentes que se mezclan aquí, con más presupuesto, menos, todas ellas descargables desde PlayStation Network, desde WiiWare y desde Xbox Live Arcade. Gana en este caso como producto Braid, un juego de una única persona, un juego que por precio es una experiencia que recordaréis siempre, un juego que como juego descargable es de lo mejor que podréis encontrar, sin duda alguna. Y tras esto, una pausa y empezamos ya con los mejores exclusivos de cada consola. El siguiente tema es el main theme de Lost Odyssey, otro de los candidatos a mejor canción, y volvemos ya con la recta final de los mejores de consola. We'll be right back. Y entramos de lleno a mejor juego de PlayStation 3. Un año más que sorprendente y en el que PlayStation 3 ya se ha sentado, ya ha presentado un catálogo a la altura de lo que es su nombre. Tenemos el fantástico, de verdad, Motor Storm Pacific Rift. Esta segunda parte sí que sí. El que no ha jugado ni Dios, pero es juegazo, Valkyria Chronicles. El gran Resistance 2 con ese pedazo online. Little Big Planet. No hay nada más que decir. Y Metal Gear Solid 4. Y la cosa, de verdad, está de tú a tú entre Little Big Planet y Metal Gear Solid 4. Y el que se lleva el gato al agua, por muy poco y por consideraciones, Metal Gear Solid 4 Games of the Patriots. Porque no solo representa mejor a la consola en cuanto a la marca PlayStation, o sea, Metal Gear y PlayStation, sino en cuanto a vende consolas y en cuanto el efecto de fan, de gente que verdaderamente se compra una PlayStation 3 por Metal Gear Solid 4. Vale que Little Big Planet también representa la originalidad de la consola, de ese nuevo planteamiento, pero le da mucho más cuerpo y le da más bagaje al nombre PlayStation el hecho de Metal Gear Solid 4 dentro del catálogo de exclusivos. Si os habéis fijado, o sea, en cada uno son exclusivos, o sea, los mejores juegos de consola de cada una son los que procuran aprovechar la máquina y solos los puedes encontrar en esa consola. De ahí que tengamos la categoría de mejor multiplataforma. Mejor juego de Xbox 360. Tenemos como candidatos en Xbox 360 este año Fable 2, la propuesta de Peter Molyneux, RPG aventura. Ninja Gaiden 2, beatemap de acción como ningún otro sabe representar. Lost Odyssey, RPG japonés en la consola occidental de Microsoft. Banjo-Kazooie, baches y cachivaches. El que no ha jugado nadie tampoco. Y Gears of War 2, la propuesta ya asentada de la franquicia de Epic. Acciones raudales y tíos cachas a tutti pleni. Gana el mejor juego exclusivo de Xbox 360 2008, merecido, Gears of War 2. El mejor empaque en todos los sentidos. Por lo mismo que hemos dicho un poco de PlayStation 3. O sea, es el que da un poco sentido a la consola. La gente se compra 360 y se compra en Gears of War 2 y el 90% de la gente va a flipar, sin embargo, con un Lost Odyssey no tanto, o sea, representa mejor Gears of War 2 a 360 que los dos. Amén. Mejor juego de Wii. Mejores de Wii. Imagina. No, es broma. Mario Kart de Wii. Por esto la que nos van a liar. A ver, empieza otra vez. En serio. Mario Kart de Wii. Super Smash Bros. Brawl. Wario Land The Shake Dimension. The Blob y No More Heroes. Pues el premio se lo lleva Super Smash Bros. Brawl. De nuevo, encantado. El que mejor representa la consola, el que tiene mejor empaque en todos sus aspectos. Vamos, no hay producción, discusión. O sea, y además friquismo, saga Nintendo. Exacto. En ese sentido, o sea, es que es Nintendo 100%. Es que no hay otra manera. Mejor juego de Nintendo DS. Tenemos como nominados Ninja Gaiden Dragon Sword, El Profesor Layton y la Bella Misteriosa, Castlevania Order of Ecclesia, The World Ends With You y Advance Wars Dark Conflict. Este año quizá no ha sido el mejor año de Nintendo DS. Pero la verdad es que se ha mantenido. Hay mucha gente que dice Nintendo DS no tiene catálogo. No es cierto. No. Estas cinco propuestas son obligatorias si tienen una DS. Y además son muy buenas, de notable al excelente. La cuestión es que no ha habido un gran título que destaque por todos. Pero sí que ha habido, pues esto, 4, 5, 6, 7 títulos que han sido de muy buen nivel. Nosotros destacamos por eso, por encima de los demás, dándole el premio a mejor juego para Nintendo DS, la consola portátil de Nintendo, a la propuesta original y que aprovecha mejor la consola del Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Mejor juego de PSP. God of War, Chains of Olympus, Patapon, Loco Roco 2, Echo Chrome y Star Ocean First Departure. Y se lo lleva el premio a mejor juego de PSP, Patapon, por todo el concepto de lo que una PSP es, un portátil significa, Patapon en cuanto a diseño, en cuanto a jugabilidad, en cuanto a duración y en cuanto a diseño, es un juego para portátil, es un juego para PSP. Y además que aprovecha la pantalla de una manera bárbara. Mejor nueva candidatura que conoce Fukui y él. Porque me empieza a meter en el mundillo. Y claro, cómo se nota dónde trabajas, porque yo la verdad... Salud. Toma ya. Has dejado el cristal un poco manchado. Sí. Yo la verdad me considero totalmente ignorante de esta categoría, que es mejor juego de móvil. Móvil, de teléfonos móviles, de aparatos móviles, de PDAs, de juegos que pues estos dispositivos empiezan ya a cuidar un poco más, a que empiezan a tener más mercado, sobre todo gracias a la llegada del iPhone, que tiene, digamos, más potencia, que también la plataforma Engage empieza a apostar un poco en el futuro, ahí en el horizonte, por la aceleración 3D incluso, o sea que es algo que, bueno, queríamos darle oportunidad, y esta vez que yo sí que me conocía un poco el género, pues podía hablar con un poco de conocimiento de causa. Así que como nominados tenemos Diamond Islands, que es un juego de Java de Digital Chocolate, Metal Gear Solid para Engage, que es un remake del Metal Gear Solid 1, muy muy muy bueno, SimCity para iPhone y iPod Touch, un remake del SimCity 2000 clásico, One, juego de lucha de Digital Legends para Engage, es la nueva versión, que sería One Next, pero al final el nombre definitivo es One, y Crawl, también de Digital Legends, para iPhone y iPod Touch, juego de beat'em up. Gana entre todos ellos como mejor juego de móvil, por ser una propuesta que intenta elevar la calidad de los juegos móviles, Crawl de Digital Legends para iPhone y iPod Touch. Y ahora ya empezamos con la recta final. En teoría tenemos que poner aquí el otro tema de Super Smash Bros. Brawl, pero al durar 6 minutos no podemos ponerlo ahora, pero lo incluiremos en la edición que os podéis descargar. O sea, la gente que lo escuche luego. La gente, mira, que lo escuche luego. ¿Qué estás diciendo? Pues, no estoy diciendo. No, de hecho, todo esto ya lo... Mira, es más, puedo hacer ahora. Y ahora os dejamos con el tema de Super Smash Bros. Brawl. Thank you. Fantástico tema. No, esto déjalo así, esto que sí. Mola. ¿Sabes? Hago las pausas y luego solo tengo que editar. Me encanta hacer este tipo de cosas, como en el Melodic. Qué friki. Que no pusimos a... No digas estos secretos, Freeman. Pero los secretos de producción quedan en casa. Uno lo hicimos, uno nos colamos, o sea, uno fue error de esto, pero otro es que no nos da para más. Ay. Venga, bueno. Mejor juego multiplataforma, es decir, el juego que representa... Espera. Primero las canciones y luego plataforma, PC no, y consola. Multiplataforma de consola y luego canciones, ¿no? No. O sea, porque multiplataforma está al mismo nivel que PC y vale, absoluto. Pues o sea, ahora canciones de... Ahora canciones. Mejor canción de PC. Y además creo que tienes ganas de decirla tú. Vale, venga. Mejor canción de PC. La mejor canción de PC, como nominados este año, hemos tenido a Mass Effect, el ending title, la música de los créditos, Red Alert 3, Main Theme, el tema principal de Hellmarch 3, la reversión clásica de la saga Red Alert Hellmarch, con tonos muy heavies, Crisis Warhead, el tema principal del menú, tema muy muy potente con mucha fuerza, Fallout 3, la canción I Don't Want to Set the World on Fire, más o menos. En versión BB King. No es una canción original. No es creada exclusivamente para el juego. Y era una canción ya antigua, clásica. Pero que simboliza muy bien la filosofía del juego. Y por último, The Abbey, la abadía, con la suite Abbey Suite. ¿Qué ha ganado en PC como mejor canción, como mejor pieza musical? Pues ha ganado The Abbey. Abbey Suite, por representar mejor el espíritu del juego. Escucha esta canción y enseguida te vienen todas las imágenes del juego, todo lo que está ocurriendo, todo lo que acontece. Y es una composición, la verdad, que muy, muy interesante. No en vano, el compositor es el creador del juego. No me ha dado tiempo porque hemos tenido aquí bastante problema infraestructural, pero ya os buscaré el autor. Perdón por no sabérmelo de memoria, pero es, pues eso, el autor del juego, del diseño, de la idea original que ha compuesto también, es músico y ha compuesto la canción, entonces se nota esa unión entre juego y música. Y además, en un juego de ese presupuesto y de esas características, aún es más meritorio el hecho de encontrar una banda sonora así. Cierto. Mejor canción de consola. Esto sí que ha sido el pique absoluto. Tenemos el Love Theme de Metal Gear Solid 4, esa resquebrajada canción que nos da pie a toda la historia de Metal Gear Solid 4 en el principio del juego. El Main Theme de Super Smash Bros. Brawl, el famoso Alibaba, Jigglypuff, pastillas de Maggie. ¿Qué dices tú? Es verdad, Alibaba, Jigglypuff, pastillas de Maggie. ¿Es lo que dicen? Vale. Vale. Bien buscado. No lo busqué yo, pero bueno, me lo apropio y les hago un homenaje. Edward Cambi de Alone in the Dark. Still Alive, el main theme de Mirror's Edge. Y el main theme también de Lost Odyssey y Nobuo Uematsu. Y el ganador es Still Alive de Mirror's Edge. Mal que me pese, a título personal, es un tema original que ha sido creado exclusivamente para Mirror's Edge, y aunque en cuanto a composición y producción sonora no está a la altura de, por ejemplo, un Lost Odyssey o un Super Smash Bros. Brawl a nivel orquestal, sí que tiene ese toque de diferencia que vosotros dos decidisteis. Aquí sí que me quedé solo, yo creía que iba a ser Lost Odyssey, pero digamos que hemos premiado la diferencia y la originalidad en pos de esa contundencia épica ya conocida, aunque con ese toque diferente de Nobuo Uematsu en esta ocasión. Como decían en el foro, no recuerdo quién, cuando escuchas la canción de Still Alive, te dan ganas de ir saltando por los edificios y sentir el viento en tu cara. Eso le da esa yo la veo muy lenta. Como tengas que correr al ritmo de esa canción, te metes unas hostias. Mira, tú siempre dando al esto. Por cierto, que acaban de poner en el foro también, gracias a Ocubo, el nombre del creador de Abby y compositor Emilio de Paz. Es el, además, fundador de Alcachofa Soft. Me encanta lo del nombre. Es como, me recuerda al forero Alcachofo. Creo que es el mejor nombre de todos los foreros. Alcachofo. Es soberbio. Bueno, ya llegamos a las categorías fuertes. Mejor juego. Multiplataforma de multiplataforma consola. Multiplataforma de consola, luego PC y luego absoluto. Venga. Como decía, en juego multiplataforma lo que valoramos es que la experiencia del juego, sea un usuario de 360, o sea un usuario de Play 3, o sea un usuario de Wii, sea de la consola que sea, el juego tenga la misma experiencia al usuario, que no sienta que es una versión inferior, que no sienta que es peor gráficamente, que no deje de tener un contenido que el otro sí tiene, que no tenga unas opciones que tú en tu consola podrías tener y no han aprovechado, por ejemplo, que una versión tenga logros y la otra no tenga trofeos, o al revés, que es imposible, pero bueno. Quiero decir, un juego multiplataforma que esté bien trabajado en todas las plataformas. Y también, y que además sea un gran juego, obviamente. Y además que sea un gran juego. O sea, se tienen en cuenta las dos vertientes de cara a dejar mejor absoluto como juegos exclusivos o juegos que además de multiplataforma sean realmente excelentes. Y como nominados tenemos a Fallout 3, a Prince of Persia, a Mirror's Edge, a Dead Space y a Far Cry 2. No hace falta hablar de ellos, ya de sobra conocidos. Esta noche han sido todos nombrados unas cuantas veces. Algunos se han llevado un premio que otro. Como juego multiplataforma mejor de 2008 para consola, nosotros, el On Team, humildemente ha decidido que sea para... ¿Qué humildemente? Humildemente. Hemos no decidido me da la gana. Que sea para... Dead Space. Dead Space. Dead Space, Dead Space. Haz el... Realmente Dead Space ha supuesto un soplo de aire fresco, no solo en el género, sino en cuanto a la experiencia de acción en tercera persona, y merecidamente Dead Space se lo lleva como juego de calidad y además como multiplataforma, que en ambas consolas suena tremendamente bien y se ve increíblemente bien. Pero lo de humildemente no me da la gana, porque no nos pasamos todas las horas para los premios y luego humildemente. Sí que hay humildad de por medio, pero en esta categoría no. Humildemente. No me humilde. Bueno, la Navidad, suerte que está Fukui, entonces sí estoy yo y así somos el yin yang yang y no pasa nada. Somos el yin yang yang. Yin yang, yin yo soy Yang. Vale, yo soy Yin. Vale. Yin yang yang. Yang yung. Y juego, señores. Juego del año, primer GOTY, GOTY. ¡GOTY! Voy a hacer una cosa, voy a quitar el sonido. Friki. Nos quedamos sin música, señores, entre vale. Nosotros. ¿Por qué decidir el GOTY de PC? It's not mock the pub. Freeman. Los nominados son. No vengas de guays, porque ha sido el más fácil. Juego del año de PC. Y déjame es que verdad, lo quiera decir yo. Es verdad. Va, pues el siguiente lo digo yo. Sí, vale. Juego del año para PC, 2008. Stalker Clear Sky. ¡GOTY! Crisis Warhead. ¡También! Fallout 3. No tanto. Mass Effect. Ya lo he visto. Y Left 4 Dead. ¡GOTY! El que me... A ver. Espera. No. Vuelve a repetir seriamente. No se puede dar un premio a mejor del año con este cachondeo. Es imposible. Venga. Vale. Stalker Clear Sky. La propuesta de GSC Game World. De shooter con algún toquecito de rol en este desastre post-nuclear. Crisis Warhead. La continuación de Crisis. Vista desde otro punto de vista. Llevando a Psycho. Acción desenfrenada en la isla tan maravillosa. Fallout 3. Aventuras en el Yelmo, RPG del año, ha ganado, quizá no el mejor Fallout, pero sí el mejor RPG. Mass Effect, otro gran RPG, en consola, ay, en PC mejorado con respecto a consola, el juego que también de BioWare. Juego del año, fue del año pasado fue, en consola. Fue juego del año en consola, así que poca broma. Y Left 4 Dead. El juego más humilde de la lista, o no tanto, pero La propuesta original de Valve, que siempre triunfan en PC y que siempre saben hacer las cosas como los PC gamers quieren. ¿Qué ha ganado como juego del año en PC 2008? Pues como decía, y esto no es broma, ha sido bastante fácil, reconozcámoslo. Mal que me pese, no, es mentira, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, fuera coñas, objetivamente gana Fallout 3. Porque es la versión. Fallout 3 ha de ganar en PC, ha de ganar mejor juego del año porque tiene mods, porque se ve de puta madre, pues se controla de puta madre. Es un gran juego de rol y es la mejor experiencia del año, seguramente, completa, que puedas tener en PC. De horas, de variedad, de interesante. Bueno, es juego del año, señores. Juego del año, Fallout 3, para PC. Y ahora voy a dejar sonando el tema que quedaba. Jiggy Flu. Nani no ni no ni. Aquí no sé qué dice. Pastillas de Maggie. Claro. Envíalo al hormiguero esto. Es que lo dijeron en el hormiguero. ¿Pusieron esta canción en el hormiguero? Creo que sí, ¿no? Fue antes. Frikis, de los fueros frikis que sacan conclusiones de todos lados. Venga, bueno, serios, señores, otra vez. Ha llegado la hora de la verdad. No, la música la he puesto para hacer el planteamiento. Cuando diga los nominados, obviamente, quitamos la música. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de dar el premio al mejor juego absoluto, pero... que estamos hablando de que los cinco que vamos a mentar ahora podría ser cualquiera de ellos. O sea, según el punto de vista, según el argumento que se dé, según si lo consideras juego del año como producción, juego del año como experiencia, según cómo te lo plantees, puedes realmente tener argumentos sólidos para discernir entre cualquiera de ellos. En ese sentido, los nominados serían... El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Iron Man, Batman, The Dark Knight, Padrino 2 y Benjamin, El Curioso Caso de Benjamin Button. Claro, con estas cinco películas, ¿cuál consideras la mejor realmente? ¿Dark Knight? ¿El Retorno del Rey? ¿Padrino 2 o El Curioso Caso de Benjamin Button? Sé que Padrino 2 había puesto otro ejemplo antes, pero no... Sí, no me acuerdo qué ejemplo. No me acuerdo qué Iron ejemplo. Man, creo que ponía. No, Iron Man representa a otro. Bueno, cada uno representaría en este caso a un algunos, juego. Sí. O sea, los títulos de las películas están cogidos un poco con pinzas para representar a unos de los juegos absolutos. La idea es que la gente vea pues que hay grandes superproducciones, que hay producciones que apuestan más por historias épicas, otras por historias más humanas, otras que tienen más, otras tienen más efectos especiales, otras, no. Otras tienen más producción, postproducción detrás, y es muy difícil considerarlas a todas como una por encima. No, todas son muy buenas, pero se tiene que dar un premio, y en este sentido, lo siento, Smash Bros. Es muy buena, pero hasta aquí llegó tu hora. El mejor juego absoluto del año, los nominados son Grand Theft Auto 4, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Little Big Planet, Gears of War 2 y Super Smash Bros. Brawl. Cinco juegazos que aquí han recibido análisis espectaculares, elevándolos a grandes experiencias, grandes juegos y obligatorios en cualquier jugoteca de cualquier jugón. Nos planteamos lo que hemos dicho antes de qué premiamos: la producción, el guión, la experiencia, el ser fan, la originalidad. Todo esto hemos decidido que el mejor juego absoluto, por impacto en la industria, por ir más allá, por ser fresco, por ser original, por ser uno de esos juegos que dan sentido y dan un toque de cambio de bisagra a la industria? Señoras y señores, el mejor juego del año en consola 2008 por último nivel es Little Big Planet. No hay más. Hasta aquí ha llegado todos los premios, o sea, los premios ON 2008. Pongamos música. Ha quedado un poco fúnebre. Sí, la verdad que sí, pero había que darle el toque. Había que darle el toque serio porque la verdad es que no ha sido fácil dar este premio. De verdad, en cualquier momento estamos a nada de dárselo a Grand Theft Auto 4 por producto, por el impacto que supone la producción a la que solo Rockstar ha llegado. A Metal Gear Solid 4 por ser ese juego por y para fans que tanto sentido y que tan bien cierra la saga. O Little Big Planet, que supone ese plus más allá en este mundillo. Hemos considerado que Little Big Planet se lo merecía, aunque, ojo, y es que dentro de una hora te decía, hostia, Metal Gear Solid 4 por experiencia o incluso GTA por la cantidad de detalles. Pero vale la pena apostar por este tipo de detalles y Little Big Planet se lleva mejor juego absoluto. Ya está, señores. Aquí conclusiones, comentarios, brevemente. ¿Damos algunas cifras también curiosas o no? Sí. ¿Hay minidisc, sí, por cierto, o ya lo hemos acabado? Quedan 5 minutitos, pero está la copia de seguridad de Maneo y bueno, luego ya está. Así que tampoco convendría... Ya que hemos contado y hemos hecho números, pues sí, los decimos. En PC, que los tengo aquí yo a mano, y luego decís vosotros los de consola. Quien se ha llevado más nominaciones ha sido Crisis Warhead con 10... Luego Fallout con 9, luego Left 4 Dead con 8, luego Stalker Killer con 6 y luego GTA 4 y The Abbey con 5 y luego ya y WoW también con 5 y luego ya vendrían otros. El que más premios ha ganado en PC, recordad, es Fallout 3 con 4 premios, empatado, ojo, con el Sleeper del año de The Abbey, la abadía, con otros 4 premios. Luego Crisis Warhead con 3 premios. Y luego ya con 2 premios, Left 4 Dead, World of Go, GTA 4 y Prince of Persia. Claro, también hay que considerar los premios de The Abbey y los de Fallout 3. ¿Cuál gana cada uno? Claro. O sea, gana mejor RPG y mejor juego de PC, no es lo mismo que mejor canción. Cierto. Y mejor aventura gráfica, ojo. Que el triunfador, sin duda, en PC, Fallout 3. De calle. De calle, sin lugar a dudas. Y en consola tenemos, por ejemplo, Lost Odyssey con 8 nominaciones, GTA 4 con 7, Dead Space con 4 y Little Big Planet con 9 nominaciones. Realmente 2 de los triunfadores han sido Lost Odyssey de 8 nominaciones, 4 galardones. GTA 4 de 7 nominaciones ha tenido un galardón. Dead Space ha hecho pleno absoluto, 4 nominaciones, 4 galardones. Y Little Big Planet de 9 ha ganado 5. Aquí se nota un poquito esa apuesta por el más allá y por conceptos nuevos y diferentes. Y como más de Metal Gear Solid 4, que tiene 9 nominaciones y 2 premios que se han llevado. Los demás, Fallout 3 con 4 y solo uno que se lleva. Y Mirror's Edge de 8, 2. Han sido... Digan, los pilares de este año, los juegos más espectaculares de todo el año, hasta momento de empezar la despedida. Si queréis empezar ya mientras voy toqueteando. Sí, yo como conclusión, no solo como despedida, comentar que, bueno, de cantidad y calidad de juegos este año no ha faltado, por suerte. Hemos salido, como siempre, ganando los jugadores, los gamers, de todas las plataformas, además, sin excepción, consolas y PC. A destacar este año, por encima de todo, el año de el online, el año de los juegos independientes y el año de las descargas. Yo creo que este año, por encima de todo, ha sido un boom en cuanto a pues Braid, World of Go, Audiosurf, Castle Crashers. Juegos que, con bajo presupuesto, han demostrado que tienen un hueco y que la gente se interesa por ellos. Grandes superproducciones también han habido y también son muy interesantes. La verdad que eso creo que es buen síntoma de que el sector funciona bien. Fallout 3, GTA 4, Metal Gear Solid 4, Gears of War 2. Grandes producciones que también obviamente se agradecen. Entonces me gusta que haya un poco esa directriz que quizás estaba perdiendo, ¿no? La gente, desarrolladores, quiero decir, el sector parece que se iba hacia las que el sector se iba hacia las producciones grandes, las producciones enormes, y están dejando un poco de lado la originalidad, el riesgo y las cosas diferentes de otras producciones. Y ahí parece que han recogido un poco el legado, esta gente, los juegos independientes, y la verdad que estoy muy contento por eso. Pero es que lo comentamos el año pasado, de qué sirven de Space Mirror's Edge, que luego no acaban de cuajar, yeah, o no cuajan lo suficiente como otros títulos, o sea, la semana pasada. Pero bueno, yo como conclusión me quedo con esto, este año. Grandes títulos para todas las plataformas, algunas más, mejores que otras, obviamente. A destacar quizá PlayStation 3, que ha hecho por fin el estirón que se esperaba, intentando plantarle ahora sí cara a cara, frente a frente a Xbox. Y pues eso, juegos descargables, originales, o no descargables independientes, como Little Big Planet, que también, o como Mirror's Edge, ¿no?, que decimos, o Dead Space. Franquicias nuevas que también intentan hacerse su hueco, o como Prince of Persia, un cambio de estética también. Esas cosas arriesgadas que le dan un poco de vida al sector y que uno agradece estar ahí para verlos y para sentirlo en sus propias carnes. Totalmente de acuerdo. Nada más. Yo con esto y un bizcocho me voy. Recordad, sed buenos, no es nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Señor Maneo, su turno de despedirse de estos premios son 2008. Premios son que dejamos ya por finalizados, fin, y un año más que también dejamos a nuestras espaldas, que personalmente me ha dejado muy, muy gratos momentos por esas apuestas innovadoras, apuestas arriesgadas, que como todo a riesgo pues, tiene sus problemáticas, pero a mí personalmente son títulos que tengo siempre en cuenta y que, sin ir más lejos, en todas las nominaciones estoy perfectamente de acuerdo. O sea, en ninguna ha habido un ostras, estas quizás a nivel personal lo hubiera votado a otro. Aquí, si votábamos a otra, estaba totalmente de acuerdo, porque todos los juegos tenían un nivelazo que perfectamente se podía escoger. Y por merecidísimo GOTY en consolas, Little Big Planet. Juegazo, como decimos, bastante, que ha sorprendido mucho, difícil de coger, pues como todos juegos que no son tan conocidos, con tanto renombre, pero que ahí ha marcado un buen territorio en PlayStation 3. Y nada más, me despido hasta la semana que viene. Molt bona nit a tothom y nos veiem d'aquí una semaneta. Adiós. Hasta la semana que viene, señor Maneo. Por mi parte, secundar todo lo que han dicho Fukui y Maneo, dejar claro lo difícil que es hacer estos premios en el sentido de intentar ser equitativo y respetuoso con todo el trabajo que tantos y tantos desarrolladores han destinado y han implicado de sus vidas para traernos estas experiencias. Es muy fácil decir, este juego es una mierda o este juego no. No, se ha de ir más allá, se ha de procurar ver la experiencia y la producción y el trabajo que hay detrás, y en ese sentido creo que al menos nos podemos sentir orgullosos por ese aspecto. Sin más, y citando toda la polémica porque no hayáis podido votar, lo sentimos en el alma, de verdad, pero era una decisión necesaria, nos ha costado tomarlo, y en ese sentido, pues aceptamos todas las críticas que estéis dispuestos a hacernos, porque estáis en vuestro derecho, pero nosotros también estamos en el nuestro. Esperamos que hayáis disfrutado, que estéis de acuerdo o no, al fin y al cabo, que hayáis disfrutado. Nosotros, tremendamente, pese a el esfuerzo y el buen sabor de boca que nos queda, creo que representa el trabajo hecho hacia vosotros. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por leernos, por todo el apoyo que nos dais. Y hasta la semana que viene con ese programón de Killzone 2 y FIAR 2. El análisis realmente va a valer la pena. Disfrutar de los videojuegos, ser felices y estar siempre al lado de On, que lo sentimos y lo agradecemos. Muy buenas noches y gracias.